Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, lunes 8 de febrero de 2021, los días lunes, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Tellera, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado esta mañana. ¿Cómo está, diputado? Buen día, bienvenido. Aquí estamos, muy bien, gracias. Diputado, al abrir esta página, porque justamente queremos conocer lo que hay tras cada noticia, al inicio del fin de semana, de este fin de semana, Carabineros, la muerte de un joven malabarista en Panguipulli. La muerte del joven, el accionar de Carabineros. Diputado, ¿estos hechos qué demuestran a la sociedad, diputado Tellera? Bueno, que existe un alto grado de impunidad en Chile respecto del actual, el del actual de Carabineros. Me refiero a que no existe una distinción clara entre lo que es delincuencia y lo que es una actividad de otro carácter, en este caso de un joven que se dedicaba a hacer malabarismo en las calles. Y por otra parte habla también de la excesiva autonomía que tiene Carabineros para actuar, pasando por encima de otros poderes del Estado. Entonces aquí lo fundamental de lo que se trata es que hay que plantearse una reformulación total de lo que es el cuerpo de Carabineros en Chile. Y veo que a eso nos lleva, una vez más, este hecho tan lamentable que ocurrió en Panguipulli. Refundación de Carabineros, dice usted. ¿Hay alguna voz, diputado Tellera, que apelan incluso que el alto mando debe ser con intervención civil directa? La sociedad, la comunidad, durante estos meses ha escuchado justamente esta iniciativa, refundación de Carabineros. ¿Cuál es la idea que tiene el Partido Comunista, diputado Tellera, usted, en lo que respecta a este tema? ¿Cómo debe ser esa refundación? Bueno, mire, en el Parlamento existe un proyecto de ley del año 2019, creo. Uh-huh. Respecto a una posible refundación de Carabineros, pero es algo que se queda muy atrás de lo que son las expectativas de nuestra sociedad, porque la verdad es que mantiene los altos grados de falta de que Carabineros se atenga a lo que es la autoridad civil. Es decir, hoy día Carabineros actúa por sí y ante sí, y eso es una herencia de la dictadura de Pinochet, que le dio una alta autonomía para reprimir, y en ese sentido era para reprimir a personas que eran opositoras al régimen dictatorial, y eso sigue hoy día vigente, y eso en el proyecto de ley la verdad es que no está claro. No está claro tampoco la sujeción de Carabineros a respetar los derechos humanos, ni está claro que debiera someterse a un alto y estricto criterio de probidad, como lo que se requiere, porque todos conocemos lo que ha pasado con Carabineros también en relación a probidad. Entonces creo que cuando se habla de que tiene que haber intervención civil, efectivamente es así. Es decir, Carabineros tiene que someterse a la autoridad civil en todo sentido, y no como hoy día, que tiene una alta autonomía para actuar. Diputado Tellera, usted al inicio de esta conversación nos señalaba un concepto, impunidad, derechos humanos. ¿Cree usted, por tanto, que Carabineros, y a la luz de los antecedentes, incluso antecedentes que se remontan hasta la rebelión popular, podríamos tomarlo, Carabineros no protege los derechos humanos de la población? Bueno, hoy día yo creo que se mantiene que Chile es un país donde se violan de manera generalizada los derechos humanos. Esto no solo fue constatado en relación al estallido social del 18 de octubre del 2019, se constata diariamente como hechos como este en Panguipulli. Es decir, Carabineros no está sujeto a esas normas, y lo que parece que las instrucciones que se han dado en Carabineros normas de derechos humanos ha sido un barniz muy por encima, que no está en la esencia ni en la estructura del actual de Carabineros. Uh-huh. Así que a mí me parece que es uno de los aspectos que tiene que refundarse en Carabineros. Correcto, diputado Teller, estamos hablando justamente de esta institución. Pero ahora el presidente Piñera ha manifestado, da la impresión, la lógica y la creencia del enemigo interno, muchas veces asociándolo a la demanda y exigencia que hace la ciudadanía justamente a sus mandatados. Esta, llamémosle política pública, entre comillas, enemigo interno, esta política pública de Piñera y de su gobierno, ¿en qué medida, diputado Tellez, permite la protección del gobierno que finalmente garantiza esa impunidad en estos actos de la cual usted nos relata esta mañana? Claro, es uno de los factores que están influyendo hoy día en la situación de Chile. Este concepto del enemigo interno que viene desde la dictadura y que permite que tanto las Fuerzas Armadas incluso como Carabineros puedan actuar en los conflictos sociales internos del país. Entonces eso hace que gobiernos como este, que se refugian en un concepto muy autoritario, tengan esta disposición a defender todos los hechos de Carabineros. Carabineros es una institución que debe reprimir la delincuencia, pero la real delincuencia. No confundirse, el gobierno trata de expresar que las manifestaciones sociales son un tipo de delincuencia en nuestro país y que la manifestación social solo es violencia. Hacen esa caricatura y por lo tanto entonces legitiman este actuar de Carabineros. Y Carabineros, con conceptos como este, entiende entonces que tiene el derecho a actuar como actúa. Diputado Teller, en algunos meses vamos a tener las elecciones de los constituyentes. ¿Cuál es el compromiso del Partido Comunista ante la ciudadanía, por supuesto, frente a la elección de constituyentes y sobre este tema del cual usted nos instruye esta mañana? Bueno, a mí me parece que es una oportunidad, es una ocasión muy importante como para plantearse la refundación de Carabineros. Porque lo que se pretende con la nueva constitución es establecer una nueva democracia en Chile, o perfeccionar la democracia, llevarla a otros cánones, mucho más representativa, mucho más igualitaria, con más justicia social, con garantía de derechos, con gran respeto por los derechos humanos, con reconocimiento de los pueblos originarios, con igualdad de género, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, lo que se necesita es una policía que realmente esté muy, o actúe muy en beneficio de esta democracia, de estos derechos, y que defienda este tipo de democracia. No que trate de imponer lo que es un poco menos que la ley del más fuerte en un concepto ya muy antiguo respecto de qué es lo que debe ser una policía, ¿no? Yo creo que ya se han superado esos cánones. Hoy día la policía tiene que ser mucho más proactiva con un sentir ciudadano. No puede ser que se ponga solo a disposición de la defensa de un sistema que lo que trata de hacer es mantener la desigualdad que afecta a la mayoría de las chilenas y chilenos, y que defiende solo los intereses de pequeños grupos muy privilegiados en nuestro país. Uh-huh. Ahora, diputado Tellez, ¿cómo se logra esta convención democrática representativa? Porque bueno, hemos visto ya a varios candidatos constituyentes que manifiestan sus intenciones. ¿Cómo se logra justamente? Porque se habla además de los dos tercios, que podría quedar un poco desbalanceado para que sea representativa y democrática. Bueno, yo creo que hay que atenerse a lo que fue el resultado del plebiscito. Ya. En que el apruebo logró más del 70% de la votación, es decir, más de los dos tercios de las chilenas y chilenos votaron por aprobar una nueva constitución, y fueron derrotados de manera contundente los que están por rechazarla. Ahora, la convención constitucional va a elegir a las personas que van a estar a cargo de redactar y aprobar y proponer esa nueva constitución. Aspiran a formar parte de esta convención sectores que están realmente por cambiar la constitución, pero sectores que se la jugaron por el rechazo. Entonces creo que los electores y electoras tienen que, sin temor, sin miedo, ir a votar y votar por aquellos que están dispuestos a cambiar de verdad la constitución, que están por incluir las demandas que el pueblo ha expresado desde el estallido social y de mucho antes, pero que se pusieron en evidencia y están sobre la mesa de la discusión desde el estallido social. Y allí es donde radica, yo creo, la esencia del asunto. Vamos a tener la fuerza suficiente a aquellos que estamos por cambiar totalmente la constitución en la convención constitucional. Entonces el elector y la electora tienen que preguntarse eso a la hora de ir a votar. Tienen que ir a votar sin temor por cambiar la constitución, por cambiarla de raíz, porque desaparezca la constitución pinochetista que nos ha regido hasta ahora, y hacer una nueva. Eso es lo que, esa es la tarea que tenemos por delante, conquistar más de los dos tercios de los convencionales en ese organismo, que es el que va a redactar la nueva constitución. Y siempre acompañar a los constituyentes. Bueno, desde luego, yo creo que el pueblo de Chile, que es el soberano, tiene el deber y el derecho de estar muy pendiente de lo que ocurra en esa convención, tener una relación directa con los convencionales. No queremos que esto se transforme en una especie de torre de cristal y que el pueblo no pueda de alguna manera influir. Tiene que influir, y la convención, ojalá que una vez que ya esté constituida, establezca formas de relación directa con la ciudadanía, directa con la ciudadanía. Diputado Teller, en esta mañana, bueno, hemos tocado temas diversos de políticas públicas, derechos humanos específicamente. El gobierno de Piñera prometió visa democrática a los inmigrantes, especialmente venezolanos, señaló, que llegaran al país. El resultado, al parecer, crisis humanitaria en Colchane, bueno, en el norte de nuestro país. La política migratoria de Piñera, ¿qué es lo que hay tras esta información, diputado Guillermo Teller? Bueno, mire, con una posición totalmente ideologizada, este gobierno abrió la puerta ancha para las migraciones, sobre todo desde Venezuela, por una posición frente a ese gobierno y siguiendo las aguas que impuso en América Latina Trump, que hoy día fue derrotado en Estados Unidos. Bueno, esto ha producido evidentemente un flujo de migrantes a Chile que rebasa incluso nuestra capacidad de que tantas personas puedan llegar. Pero ya que se dispuso esta política, ahora se quieren cerrar las puertas. Y además se ha aprobado una ley que la verdad es que es muy restrictiva respecto de la situación de los migrantes en Chile. Nosotros siempre hemos tenido una mirada amplia, o sea, si se abren las puertas para la migración, esas personas tienen que ver garantizados sus derechos en nuestro país, cualquiera sea su origen, cualquiera sea su origen. Y lo que está pasando en Colchane es algo muy vergonzoso para nuestro país, porque no se ha tenido la capacidad de atender a esas personas como corresponda, de darle asistencia médica, concreta, rápida, de darle asistencia alimentaria, de alojarlo, de trasladarlo, incluso poniéndolos en cuarentena, pero dándole la seguridad de que van a ser acogidos en nuestro país. Y eso no ha sucedido. Entonces hay un incumplimiento, un fracaso por parte del gobierno respecto de la política migratoria que él mismo se trazó. Y es un fracaso que tiene consecuencias humanitarias como lo que está ocurriendo en Colchane en este momento. ¿Se puede también traducir esto como violación a los derechos humanos a propósito de las promesas o las puertas anchas o visa democrática? En este caso, ¿también el gobierno de Piñera estaría violando los derechos humanos? Evidentemente que sí. Es decir, aquí hay una situación humanitaria compleja. y por eso es que la organización, las Naciones Unidas han planteado, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha planteado que debe haber una preocupación especial del pueblo chileno, del Estado chileno en esta crisis en Colchón. Diputado Teller, esta mañana le hemos llamado también porque hay otro tema que queremos abordar. Usted es integrante, tenemos entendido, de la Comisión de Defensa Nacional. ¿Cómo podemos entender que el Pentágono, que Estados Unidos, que el nuevo gobierno, Joe Biden, en fin, aprobara la venta de misiles a nuestro país, a Chile? ¿Para qué ese gasto de 85 millones de dólares? ¿Usted aprobaría esto? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, diputado Teller? Bueno, la verdad es que no tenemos una información en la Comisión de Defensa respecto de la compra de estos pertrechos militares, ¿no? Que al parecer estaban aprobados en la administración de Trump, o sea, porque estas son negociaciones largas que no se hacen de la noche a la mañana, entonces seguramente ya era algo que estaba avisado y Biden le dio la pasada o no lo detuvo. En todo caso, el comercio de armas para Estados Unidos es muy importante, mientras más armas venden, mejor para ellos. Es el gran negocio, ¿no?, de los grandes consorcios norteamericanos asociados con los gobiernos de distintos signos. Pero el problema, uno se pregunta, ¿qué razón tiene Chile para comprar hoy día misiles y no destinar esos fondos a la compra de vacunas o a paliar la grave situación que están viviendo millones de chilenos sin empleo, sin trabajo, cuyos índices están empeorando en vez de mejorar? Esa es la pregunta. ¿Para qué esos misiles en este momento? O sea, estamos en una situación de guerra inminente, hay un peligro en nuestra frontera. ¿Para qué? Esa es la pregunta. No es que compre o no compre armamento, que evidentemente una Fuerza Armada lo necesita, pero es la ocasión. De acuerdo a la situación que estamos viviendo, incluso de pandemia a nivel mundial. Esa es la pregunta. Diputado Teller, nos queda un par de minutos, una última pregunta. El diputado Hugo Gutiérrez oficializó ya su candidatura a constituyente y el ex gobernador del Tamarugal, Rubén Moraga Mamani, será su reemplazante en la Cámara. Me gustaría conocer su impresión sobre estos dos acontecimientos que nos imaginamos de alta responsabilidad para los mencionados y especialmente para el Partido Comunista. Bueno, Hugo Gutiérrez es un gran constitucionalista que yo creo va a jugar un gran papel en la convención constitucional. ¿Y quién lo reemplaza? Como se ha dicho, bueno, es una persona que tiene experiencia ya en el desempeño como funcionario público. Entonces va a llegar a la Cámara con ese bagaje. También es una persona que tiene educación superior, que tiene las capacidades como para estar, no es algo imprescindible para el Congreso, pero él sí tiene esas capacidades. Además tiene una larga data en la lucha política y él es representante también de un pueblo originario de nuestro país, así que esperamos que cumpla varias funciones y que reemplace a Hugo Gutiérrez en la Cámara y que sea un parlamentario comunista que seguramente va a contribuir muchísimo a lo que hace nuestra bancada. Eso es lo que todos estamos conscientes que va a suceder con este nuevo integrante de la Cámara de Diputados. El presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller, acá en Tres Telones, lo que hay tras cada noticia. Diputado, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Igualmente. Hasta pronto. Gracias. Cerramos este capítulo, esta jornada de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, lunes 8 de febrero 2021. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.